Esta es la 105.9 FM Estudio 2. ¿Cómo te va? Soy Rodolfo Vega. Continuamos con este ciclo de entrevistas llamado Los Creativos. En la operación técnica está el señor Nazareno Jacobsen. ¿Cómo le va, Nazareno? Muy bien. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a un querido amigo, un músico muy, muy versátil, profundo en su enfoque pianístico, en sus composiciones, además de un gran amigo. Querido Javier Lozano, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo anda, maestro? Buenas tardes, Rodolfo, muy bien, acá contento de charlar con ustedes, y un placer para mí. La verdad que para mí también, querido Javier, en este formato de entrevistas llamado Los Creativos, yo quiero abundar un poco desde los comienzos de tu carrera. Aquí en el dossier habla de que muy tempranito arrancaste con el piano, a los 4 años, en tu ciudad natal, que es 9 de julio, ¿cierto? Es verdad. Sí, a los 4 años empecé a estudiar piano con una profesora que se llamaba Mirta Gornati, hermana de Quique Gornati, un guitarrista famoso. Mirá. De rock, y bueno, ella... Él es de 9 de julio, ella también. Sí. Y ella, concertista, y bueno, muy joven, así que el primer año estudié con ella. Sí, en el Conservatorio Williams, dice aquí, ¿no? Exactamente. Sí, en el Conservatorio Williams. Así que comencé los estudios ahí. Qué chiquitito, no que era. Sí, muy chiquito. Así que no sabía ni leer ni escribir todavía, y bueno, pero empecé los estudios. Ya estaba con el piano. Claro. Sí, yo estaba. Sí. Y después continué con la profesora de ella, la señora de Barrios, porque era concertista, y bueno, se fue a Europa, por Nati, la primera profesora, sí. Y bueno, mirá. Seguí estudiando con la profesora de ella, claro, una señora mayor, así que estuve en el conservatorio los inicios, 9 de julio, sí. Claro. Bueno, y después viniste a Buenos Aires, ya a continuar tu formación y ya a insertarte en la escena porteña, ¿no es cierto? Exacto, sí. ¿En qué año? A los 21, 83, por ahí. 83. Yo terminaba de hacer, estaba terminando de hacer la colimba. En ese momento se hacía, y... Claro. Y bueno, ya empecé a viajar acá, alquilamos un departamento y con un amigo que hice en la colimba, que es saxofonista, ahora es director de la Orquesta Sinfónica de Ciegos, gran amigo, José Luis Cladera, así que compartimos el estudio y el departamento. Y, claro. Y en paralelo yo empecé ahí a estudiar con Jorge Cutelo, armonía, estuve estudiando un par de años con él y luego con el maestro Iscla. Un gran profesor, de Jorge Navarro, bueno, de un montón de. Él enseñaba clásico y bueno, un par de años con Guillermo Iscla, un gran maestro. Claro. Y también estuviste con Adriana de los Santos. Antes estuve con Adriana, tenés razón, sí, con Adriana de los Santos, sí, claro. Concertista de música contemporánea, que estuve también un par de años estudiando con ella, después estudié con Guillermo al tiempo. Claro. Sí. Bueno, entonces, ya hace muchos años que estás aquí en Buenos Aires y por algo ha rendido frutos tu trayectoria, con distintos escenarios, con distintos músicos, también, por supuesto, con tu propuesta personal, con tus discos, pero para recordar un poco la historia tuya de la música en colaboraciones, vos sos un músico ecléctico, podríamos decir, sos un tipo que aborda distintos géneros musicales con un estilo personal, tanto el folclore como el jazz, el jazz latino, el tango, el rock, en fin, no hay digamos, límites genéricos para tus enfoques, y también has tocado durante mucho tiempo y seguís haciéndolo con Luis Salinas desde el 92 en adelante, ¿no? Y sí, es verdad, con Luis nos encontramos en un concierto que la primera vez que, creo que la única vez que vino George Benson. Ajá. Así que nos encontramos en el palco ahí en un mira. Viendo el recital, y ahí intercambiamos teléfonos, y bueno, a partir de ahí me invita a tocar, y bueno, se generó toda una relación entrañable, claro, con Luis. Claro. Increíble músico. Sí. Una empatía atrás. Sí, claro. Sí. Y nos encontramos viendo el recital de George Benson, que nos gustaba mucho, bueno, él también. Claro. Admirador de él. Sí. Bueno, y ahí comencé a caminar con él también. Claro. En su banda y compartir la música. Y tenés más de 7 discos grabados con Luis, ¿no? Y tengo bastantes discos, sí, creo que son 7. Sí. Lo de música argentina, todo ese ese trabajo que hizo Luis, los discos en el estudio y después los discos en vivo. Se editaron en vivo. Claro. El portugués de Silva a todos. Sí. Después hay un par de discos más. Sin Tiempo es un disco. El último disco que grabé con él se llama Sin Tiempo. Que es un CD anteriormente, triple, sí, es un disco. Triple, sí. Claro. Que ganó, sí, recordemos, ganó el Gardel, el premio Gardel, como mejor. Sí, ese ganó el Gardel. Los discos también que hizo de tango y folclore, de música argentina, también ganaron el Gardel. Sí, todos, sí, ¿no? Todos. Uno de los clásicos. Todos. Sí, disco, sí. 5 discos creo que eran. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Y nominado a un Grammy también, el de. Sí. De bueno, clásicos de música argentina. Sí, también. Sí. Para ver si creo que Sin Tiempo también. Sin Tiempo también, claro. Claro. Claro. Bueno, toda una historia discográfica y con Luis y giras. Mucha sí. Tocata hubo, ¿no? Sí, por todos lados, sí, la verdad que sí. Se ha viajado, ¿no? Hemos viajado mucho, tocando, compartiendo la música, sí, eso es lo que nos brinda la música, ¿no? La posibilidad de viajar también y conocer. Claro. Y, bueno, arribar a otros lugares que son completamente distintos, pero son iguales en el punto musical, ¿no? Uh-huh. El arte. Sí. Pero es importante porque, da un contexto de la trayectoria de un músico que luego desemboca en su trabajo personal, pero también tocaste mucho tiempo con Fito Páez, sí. Actualmente con Bruno Arias, con Nahuel Penisi y con tantos músicos más. Yo siempre recuerdo que también eras el pianista elegido por Horacio Molina, aquel bolerista extraordinario. Ah, sí. ¿No es cierto? Sí, también estuve con él tocando, sí, 2 años, impresionante. Él tocaba la guitarra, sí. Y bueno, en algunos temas tocaba la guitarra y piano, tocaba el piano yo, obviamente. Pero, claro. Un concierto así, muy íntimo. Sí, estuvimos 2 años tocando, sí. Increíble, un talento que se nos fue también. Sí, una pena. Sí. Bueno, tus colaboraciones y tus presentaciones han sido de múltiples y de el planeta entero de la música, podríamos decir, ¿no? Por mencionar algunos músicos que te acompañaron, Guille Badalá, en la formación de Fito, Berdinelli y Gonzalo Aloras, eran la banda estable, ¿no? Grabaste también, grabaste con Fito. Sí, del 2001 al 2005, él sacó un disco que en el cual participo, porque bueno, él al ser pianista y todo, siempre grababa él los pianos, los teclados y todo, pero bueno, después sacó un disco, un compilado de canciones en vivo de todas las giras que hicimos, y ahí estoy como 9 temas que se llama el disco Mi Vida con Ellas. Mi Vida con Ellas. Sí, es un disco doble también, y bueno, hay un montón de tracks que participo. Claro. Y con esta banda, ¿no? Que acabas de mencionar, y es increíble, ¿no? Sí, sí. Vos hiciste giras por América, Europa, con Fito también. Sí. Anduvimos por Europa y anduvimos por toda América, de Estados Unidos, para abajo. Claro. Completo, México, Colombia, bueno, todo. Claro. Toda América. Sí, la verdad que fue del 2001 al 2005 fue esa, en ese momento que estábamos tocando con Fito, y fue la verdad que increíble porque muchísimo trabajo y aparte en el exterior casi siempre, así que la verdad que estuvo buenísimo ese momento, ¿no? Sí. Yo a Guille, bueno, a Fito también, por supuesto, lo conozco mucho, y a Guille Badalá más todavía, porque apenas tenía 16 años cuando empezó a tocar con Lito de Pumer en el cuarteto, en el que participaban Quintino Chinarín en la batería y Juan Benítez en la otra guitarra, además de Lito, por supuesto, de Pumer, y ya era un monstruo, ya era un monstruo, y un pibe fantástico, una luz tiene, una luz... Muy buena persona, gran amigo. Sí, un talento gigantesco el de Guille. ¿Vos estás dando clases en este momento? Estoy dando clases, sí, ahora. Ajá. Vía Skype. Vía Skype, claro. Sí, estoy dando clases de armonía, composición, improvisación, ese tipo de cosas. Claro. Sí. Y bueno, y desembocamos en tus tres trabajos solistas, que son el primero que se llama Tres, que te acompañan Lautaro Burgos en batería, Pablo Ibáñez en bajo, del año 2006. Exactamente. ¿Qué tema dirías que representa este disco? ¿Cuál sería tu preferido, por preguntarte? Y hay varios. Hay uno que se llama Explosion. Ajá. Sí. Y hay otro que se llama, uno que está dedicado a Bosque Joao, a mí me gusta muchísimo la música de Brasil, y hay un tema que se llama, está dedicado a Joao Bosco, claro. Se llama Bosque Joao. Qué músico, sí. Joao Bosco, ¿no? Increíble. Qué músico increíble, yo lo adoro, Joao Bosco también. Y quiero comentar algo a la audiencia. Cuando yo te conocí y compartíamos vos muy generosamente el departamento allá en el centro, en Austria y French, un día estabas escuchando a Elian y Elías, y ahí descubrí a Elian y Elías, yo no lo había escuchado nunca, y me ¿te acordás de eso? Sí. Y nos deslumbró, sí, sí. Hacía poco la había escuchado, increíble. Sí. Sí. Una pianista, pero exquisita, Elian y Elías. Me encanta. Vos tenés una predilección especial sobre la música brasilera. Siempre has sido un gran amante de la música brasilera, vos, Javier. Sí, sí, sí. Me gusta mucho su música. Siempre se escuchó de todo. Por eso también que soy ecléctico por el gusto, ¿no? Siempre se escuchó tango, Díaz, Goyeneche, Piazzolla en casa. Claro. ¿No? Con mi viejo, todo ese aprendizaje, porque mi viejo es músico, mi tío también. Ajá. Y así que en los inicios yo me acuerdo que tenía 3 años y iba a donde ensayaban ellos, que tenían un trío que se llama el Trío Vanguardia. Ajá. Mi viejo y mi tío y un bandoneonista, los tres, que he oído y tocando temas de Piazzolla, de toda esa gente. Nada menos. Sí, increíble, ¿no? Así que yo andaba ahí por los biblioratos de una fábrica mientras ellos ensayaban en el living de la casa de mis padres. Claro. Y bueno, y siempre se escuchó de todo, desde eso hasta, no sé, aparecían discos de Elis Regina, de Stevie Wonder, de Casa, de Stan Getz, de Mono Villegas, de Bill Evans, o sea, siempre se escuchó de todo. Y bueno, para mí es un privilegio poder contar con ese aprendizaje de tan chico, ¿no? De mi viejo. Con esa apertura auditiva, esa sensibilidad abierta, múltiple, ¿no? Porque sí, sí, sí. Folclore también. Y la verdad que eso te amplía, ¿no? Para Y en esa época no era como ahora, que está el internet y poder pasar temas 50 veces. Me contaban, digo, bueno, que pasaban un tema que les gustaba y ellos lo tenían directamente que sacar la letra y la música de la radio de esa vez, y quizás en una semana lo volvían a pasar de vuelta. Y bueno, a mí también me pasaba un poco eso, escuché un tema que me gustaba y lo sacaba. Bueno, había materiales, ya empezó a salir el cassette, otras cosas, pero... Sí. pero era todo súper intuitivo y auditivo, ¿no? Y auditivo, tal cual. Tal cual, muy, con limitaciones como las que acabas de describir, complejas. Sí, o sea, está todo como al alcance de la mano y está buenísimo que así sea. Pero claro, bueno, también el trabajo ese te hacía poner pila y bueno, el trabajo, llevarlo a cabo igual. El riesgo de tener que llevarlo era riesgoso, ¿no es cierto? Y también muy digno poder hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar Explosion y enseguida continuamos con esta entrevista en el ciclo Los Creativos, en este caso con el maestro Javier Lozano. Bueno, acabamos de escuchar dos temas de Javier Lozano, Explosion y Bosque João. Así que acabamos de ponerlo, este tema dedicado a João Bosco, un enorme guitarrista, cantante, compositor. Ese es otro ecléctico de Brasil que ha roto varios moldes, digamos, cruzó varios alambrados, ¿no es cierto, negro? Exactamente. Sí, aparte impresionante el swing de él, ¿no? Es un tipo muy especial, digamos, sí. Con un balanzo para tocar guitarra increíble. Increíble. La batida, los brasileños le dicen a batida do João, sí. ¿Viste? Tremendo. Tremendo. Así que fantástico el homenaje que le has hecho. Es uno de mis temas preferidos de tu discografía, Bosque João. Claro, vos sabés ya que tengo un pequeño corazoncito en Brasil, claro. que es para mí es ineludible, digamos, ¿no? Bueno, desembocamos en tu discografía, Javier, y luego sobreviene a Tres, del año 2006, Cartas, del año 2009, que tiene dos títulos, Cartas y Conta Cuatro. ¿Cómo sí, es eso? Y eso, Cartas es el nombre del disco, pero sí. Resolvimos ponerle un nombre a la banda porque, bueno, hay dos temas, sí. Que es del trompetista, son del trompetista, sí, y bueno, hicimos la producción entre los dos y dijimos, bueno, esto va a ser una banda, vamos, está bien, vamos a ponerle Conta está bien, Cuatro, así claro. Que... de la banda y los demás temas son míos, claro, pero está bien, surgió la idea de ahí y bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Daniel Di Domenica es el trompetista exquisito, sí. Exquisito trompetista, sí. También tocó el Flug, ¿no es cierto? El Flugelhorn, y estaban Guido Martínez, qué arreglador, qué bajista que es Guido Martínez, tremendo, qué sí, musicazo, increíble, muy personal, sí. Muy bueno. Y Diego Alejandro, nada menos. Y Diego Alejandro en batería, sí. En batería, cuatro monstruos al servicio de la música. También una participación de Luis Salinas en dos temas, ¿no es cierto? Sí, toca en el en tema Cartas y en otro que se llama EWF. Sí. Sí, sí, la verdad que yo súper agradecido que quiso participar y uh-huh. Bueno, claro. Contento él de participar también, así que la pasamos muy bien. Sí, sí, bueno, recordemos que esto lo grabaste en el estudio de Lito Vital, ¿es cierto? Sí, es verdad, uh-huh. Sí, sí, sí. El disco anterior lo grabé en el estudio que ahora es Ramaphonic, que era el estudio en Circo Beat. El primer disco, el disco 3. El Conta 4 ya lo grabamos en el estudio de Lito y después el próximo que grabe también en el estudio de Lito, la verdad que me siento muy cómodo ahí. Ajá. Cantabile, el último. Cantabile, el último disco, sí. Claro. ¿Y quién masterizó estos dos discos? ¿Gustavo Segal? Gustavo Segal, sí, mezcló el primer disco. Sí. Y el otro, Coque... el sonidista que trabajaba con Bruno Arias. Ah. No es el apellido ahora, pero bueno, uh-huh. Sí, hubo distintos mastering ahí que se utilizaron. Sí. Pero sí, el primero fue Gustavo Segal. Porque tienen un sonido, los dos discos, fantástico. Me gusta hacer hincapié sí. En esto porque hay una calidad sonora maravillosa en todos los discos. Bueno, yo sé que vos sos muy, muy detallista en todo eso y de ninguna manera ibas a permitir sí, sacar igual, un producto dudoso, digamos. Claro, no. Pero igual los que saben son ellos realmente. Y el primer disco, el Gaf Amaril, fue el disco 3. Sí, 3. La Bencicovid, bueno, esos tres fueron los que hicieron el mastering, la mezcla también, todo. Claro. Claro. Bueno, ¿y qué recuerdos tenés? ¿Tenés alguna anécdota con este disco? ¿Lo has presentado? ¿A tres lo presentaste? ¿A todos los has presentado? Sí, a todos los he presentado. Ajá. Sí. ¿Con cuál decís? ¿Con Cartas? Sí, con los tres, porque son discos bastante recientes. Y el primero fue como una gran parida, ¿no? Fuimos en trío y todos... Y la conclusión es que todos los discos, los tres discos, lo grabé en 2 días nomás de música, ¿no? Mira. Y casi todo está muy poquito editado, tratamos de dejar las versiones que surgieron, que tenía la impronta que tenía que tener, ¿no? Uh-huh. Más de 2 veces cada tema, y elegir, aparte se siente, como en la grabación, uno en el estudio de grabación, medio que se palpita cuál es la versión, ¿no? Por supuesto. Y estamos siempre de acuerdo. Por supuesto. Con los músicos, ¿no? Y nada, fueron tres momentos diferentes, porque el primero yo estaba tocando con Fito, y bueno, era mi primer disco. Claro. Una ansiedad linda de la primer parida, ¿no? Sí, sí, claro. Que sucedió de esa manera, aparte entramos, yo estaba habituado a ensayar en Circo Beat con Fito, sí, y demás, pero bueno, los demás músicos, era la primera vez que entraba y te encontrás con un estudio que es gigante, que te brinda todas las posibilidades, todas las, claro, herramientas, te marea. Piano, bueno, claro, increíble, un susto bárbaro nos agarró, pero bueno, se nos pasó inmediatamente, nos uh-huh. pusimos a tocar y pero bueno, esto una fue todo un debut, sí, para sí, ellos, sí, sí, ¿no? Sí. Más que nada, y para mí también, con claro. mi primer trabajo, ¿no? Sí, sí. Y ya en Contar 4 ya me sentía como más apoyado, porque esto, el primero es como una cosa que inicio yo y la termino yo, y como que estoy a la cabeza. En el segundo ya medio como que descansé con Coqui Di Domenica, el trompetista, y hicimos el segundo disco, y bueno, ya compartimos un montón de ideas entre los dos, armamos los temas, claro, siempre lo habíamos tocado antes a los temas, entonces eso ya le daba como un ablande, sí, a las versiones, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, eso se dio en los tres discos, y bueno, me sentí más apoyado desde la creatividad y desde la producción, ¿no? Con, claro, el segundo disco con Coq, claro, y ya y en el tercer disco, de vuelta, lo encargo yo solo, pero ya armado distinto, porque hay invitados, y coincidieron, pero luego de la grabación de la base, ¿no? Se coincidió diferente, grabamos el cuarteto, y después vinieron los invitados, porque uno estaba bien en viaje, de giras, y claro, demás, como Franco Luciani, otras personas, ¿no? Y claro, Bruno Arias, que participó, y bueno, los demás artistas que sí, participaron, pero se logró un producto que parece que yo no, yo porque lo sé, pero no te das cuenta que no, que no. Han regrabado encima o no, o absoluto, no. No, no, está muy muy bien empalmado, muy bien masterizado, y recordemos, ¿no? Los músicos que te acompañaron en este último disco que salió en el año 2017. Están, sí, Matías Méndez en bajo, otro monstruo, ¿no? Pablo González en la batería, Juan Manuel Alfaro en saxos, y como invitados Franco Luciani en armónica, Bruno Arias en la voz, el Cabra, el querido Cabra en la voz, también Mariano Delgado en guitarra, y Gaby Juncos, sí, en flautas. Ese Gaby Juncos es una cosa seria, ¿no? Increíble. Sí, muy, muy, muy musical. Tremendo músico es, ¿no? Cordobés. Sí, y Leo, sí, el querido Leo Villagra en el bajo, que con, sí, el que ahora ya estás desarrollando un proyecto actual. También Carol Cohen en percusión, y todo esto, sí, desemboca. Bueno, vos versionás temas de tus tres discos, de tu autoría, en cada presentación que ahora estás encarando con Leo Villagra y con Sebastián Peiseré. Exactamente, claro. Claro. Sí, sí, sí. Ahí se, bueno, nos juntamos y hay una química y bueno, nos parece un placer tocar, ¿no? Pero además de eso, sí, resolvemos entre los tres y también tiene otro sonido, pero bueno, se puede realizar la música. Sí, bueno, puedo dar fe de ello. En el mes de diciembre te tuvimos aquí en el living de Walter, mi querido amigo Walter Godoy, que nos trató muy bien, ¿no es cierto? Exactamente, sí, Walter. Un pingazo. Una noche hermosa, inolvidable. Comimos unos fiambres riquísimos, tomamos unos vinitos y nos dimos el lujo de tenerte ahí con tu trío, Javier, Sebastián Peiseré y Leo Villagra, dos tipos fantásticos. Yo a Leo no lo conocía, tuve la oportunidad de conocerlo en esa oportunidad. Y le cuento a la gente, sí, como había siempre hay dificultades para producir y los boliches o los restaurantes o los pubs siempre están en una suerte de crisis. Recordemos que venimos de una etapa realmente muy dura en el terreno económico aquí en nuestro país, y el mes de diciembre obviamente era un final de año desde el punto de vista económico para olvidar. Entonces con Walter dijimos, mira, vamos a hablar con los músicos amigos, a ver, nos juntamos amigos también, 8, 10, 12 personas, y los traemos y los disfrutamos y comemos con ellos, y en definitiva la pasamos bien, más allá de que uno no pueda llegar a acuerdos con lugares comerciales, con de lugares públicos, digamos, ¿no? O sea, tanto sea recintos de restaurantes o de pubs. Y bueno, y comenzamos con ustedes, pero yo quiero agradecértelo nuevamente porque es un lujo, fue un lujo asiático, ¿viste? Ustedes son músicos de una trayectoria. Yo te agradezco a vos y a Walter por la oportunidad, fue un concierto inolvidable, y aparte la pasamos muy bien. Sí. Es muy íntimo porque fue una apertura de living, de casa. Sí. Impresionante, lo pasamos muy bien. Sí, fue muy, muy, muy lindo, muy lindo. Y Sebastián, bueno, se notaba la química con los tres, y también el recorrido armónico que vos tenés con Leo Villagra y Peiseré, que no necesita ninguna indicación, digamos. No, increíble, es músico, sí. Un plato volador. Adivina todo lo que está tocando. Claro, adivina todo, tal cual. Y qué tipo afable, qué maestro que es Sebastián, qué personalidad tan especial tiene. Yo le tengo un aprecio desde hace muchísimos años. Estamos hablando de un músico que ha tocado con todo el mundo, con Yáñez, con Spinetta, con quien se te ocurra, un emblema de la batería con un toque muy personal que a mí me gusta poner de relieve, y no digo compararlo, pero sí dimensionarlo en otros estilos y en otros toques, como por ejemplo el de Quintino Chinalli, el de J. Morelli, el de Diego Alejandro, que son bateristas, ¿viste?, que vienen de un background impresionante. Y así que me parece que este trío, en la medida en que volvamos a la normalidad, querido Negro, va a dar mucho que hablar. Espero que lo puedan proyectar, digamos. No, yo me siento súper feliz cada vez que toco con ellos, ¿no? Sí, y se nota, y en esa ocasión no había podido ir Gustavo Cámara, que también es alguien que admiro. Uf. Y es un amigo entrañable, que es un gran saxofonista. Totalmente. Bueno, nos conocemos hace 30 años. Y cómo toca, y qué bueno, swing que tiene Gustavo Cámara. Sí, impresionante. Que luego de ese concierto hicimos un recital en Tecnópolis, que la verdad que estuvo increíble también. Mirá. Con Gustavo. Así claro. Que, Sí. Bueno, yo a Gustavo lo he tratado mucho en aquellas entrañables noches de Oliverio, de Jazz y Pop. Claro. Y también lo traje acá en una producción que hice en un lugar que se llama Estancias del Pilar, en un ciclo de música. Vino como saxofonista de Arturo Puertas. Claro. Vino con Arturo. Qué tipo culto que es Gustavo Cámara, ¿no? Sí, la verdad. Es muy cool. Muy inteligente. Una gran persona. Muy inteligente, realmente. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo y me encanta que esté reflejado también en esta entrevista. Bueno, volviendo a Cantabile, el tema que da título al disco, a mí me gustaría escucharlo, si a vos te parece bien, Javier. A mí me encantaría también escucharlo. ¿Eh? Claro. Sí, impresionante. Bueno. Ahí toca Mariano Delgado de invitado. Ajá, claro, en guitarra, ¿cierto? Sí. Claro. Perfecto. Bueno, estamos compartiendo la entrevista con el maestro Javier Lozano, y aquí llega el título que da nombre al disco, y es Cantabile. Bueno, pasamos de Cantabile, tema que da título al disco. Querido Javier, estamos entrando en la dimensión de Luis Salinas, en este caso Dime, que es del disco Sin Tiempo, uno de los discos que vos has grabado con Luis, como mencionábamos en un comienzo. ¿Este disco de qué año es? Este disco creo que es del año 2015. 2015. Ajá. Sí. Sí, lo grabamos con... Nada, participó J. Morelli en batería, Cristian Gálvez de Chile. Ajá. Extraordinario también. Sí. Bueno, hablábamos con Quintino hace un rato nada más y me comentaba, bueno, que Gálvez está en el primer nivel internacional, ¿no? O sea, tiene un disco producido por Patitucci. En fin, es un... No, tremendo, tremendo. Músico. Increíble. Sí. Sí, claro. Increíble. Bueno, ¿y este disco lo presentaron en vivo ustedes también? Sí, lo presentamos en vivo. Sí. Lo presentamos con Luis varias veces, lo hemos salido a tocar por el mundo. Ajá. Sí, la verdad que y... un placer haber participado ahí. Aparte, estoy escuchando que detrás hay un tema mío. Que Luis tuvo la... Claro. Le gustó ese tema, yo le propuse, mirá, tengo esta canción, uy, vamos a grabarlo, así inmediatamente fue. Claro. Así que un placer para mí que me lo haya grabado y le haya puesto su impronta, increíble. Sí, ¿no? Sí. No, es un disco realmente muy, muy lindo, de Luis Salinas. Sí. Después hay un tema en el que canta Luisito Spinetta. Canta Luis y la letra es de él, sí, se llama Y aparece tu piel. Sí. Ajá. Es una letra que es un tema de Luis Salinas y él le escribió esa letra y lo cantó, increíble. Ajá. O sea, que Luisito Spinetta compuso la tema, es el autor de la letra. Claro, la música claro. Es de Salinas y la letra es de Spinetta. Ajá. Bueno, vamos a escuchar Dime, el tema de Javier Lozano, grabado entonces con Luis Salinas, 2014, me dice aquí, me apunta nuestro querido operador. Thank you. Thank you. parece tu piel y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y te presiento llegar y te veo feliz. La distancia no contará, nos espera la eternidad, nos espera la eternidad. Bueno, acabamos de escuchar dos temas, Dime y Aparece tu piel, de Sin Tiempo, el último disco de Luis Salinas en el que grabaste, querido Javier Lozano. Temazos los dos, Bueno, uno tuyo y el otro con música de Luis, Los Luises, como Francia, podría ser, Los Luises, de Luis Salinas, claro, hermoso. Hermoso este disco. Bueno, otra actualidad tuya, realmente muy importante, es la participación, este encuentro tan rico que has tenido con Bruno Arias, este autor, cantante, un hombre también de una cabeza muy abierta, muy ecléctica, con una proyección folclórica realmente muy rica, un gran compositor. ¿Cómo viene todo eso? Muy bien, viene. Bueno, con Bruno hace 4 años, va a ser... tres años y medio, casi cuatro, y nada, ya grabamos un disco que se llama El Derecho de Vivir en Paz. Ajá. Se lo grabamos en guión, fue increíble, y ahora acaba de sacar un disco nuevo que se llama La Espera. Eterna Risa. Claro. Eterna Risa, sí. Y la verdad que increíble, porque bueno, tiene una voz tan particular que... Uh-huh. Refleja la puna. Sí. A mí, ¿sabes qué? Tiene esa atmósfera. Sí. A mí me sorprendió mucho la cuestión tímbrica y te imaginé a vos, más allá de la amplitud de carrera que has recorrido, la cuestión tímbrica, porque aparecen los aerófonos, aparecen las percusiones propias de la puna, como vos lo mencionás, es una veta folclórica. Que para vos es bastante original en cuanto a tu carrera discográfica, ¿no? Sí, es bien diferente, pero bueno, tiene toda una energía del norte, de los valles calchaquí, la verdad que es muy muy gratificante participar con Bruno Arias y sus músicas son increíbles. Sí, se lo nota un artista muy... muy concentrado, muy es un tipo profundo, Arias. A mí, honestamente, me gusta mucho su música, me parece muy muy original, muy comprometido también. Sí, además, muy comprometido y es muy original, como vos decís. Él se toma su trabajo para elegir su repertorio, que alguna vez... Bueno, algunas cosas son de él, pero otras él decide... cantarlas, y son de compositores que, bueno, que son del norte o del interior, ¿no? Algunos ignotos que, bueno, uno no ni siquiera tiene idea de que han existido. Alguna vez lo escuché decir algo que me llamó muchísimo la atención, y es que él se pone en contacto con los músicos de pueblo, con la gente... original, que apenas canta una tonada, que apenas esboza un golpecito en algún tamborcito, o sea, es profundo eso, el tipo va a la raíz. Sí, va a la raíz y está en esa búsqueda y comparte con un artista que, bueno, uno no conoce, pero que existen, ¿no? Claro. Grandes compositores. Sí. Y bueno, sí, es verdad eso, y bueno, y él lo plasma de una manera muy original, le da su impronta también, tiene un sello característico, ¿no? Sí, ha desarrollado tú un estilo propio, realmente. Bueno, y Nahuel Penisi, ¿cómo viene? ¿También estás tocando con Nahuel Penisi? También estoy tocando con Nahuel, que es, bueno, va, es un músico artista que está en ascenso permanente, ¿no? Sí. Porque es un talento increíble, toca la guitarra como los dioses de una manera única y aparte tiene una voz privilegiada. Totalmente. Así que para mí también es una gran musicalidad, tiene. Sí. Tremendo. Sí, tremendo. Sí. Y bueno, estoy compartiendo con él hace un par de meses, cinco meses, y bueno, ya está preparando su último material, que bueno, lo grabó parte en Estados Unidos, parte aquí, con los que estamos compartiendo con él, claro. Así que eso creo que va a estar en pocos meses, ya va a estar el disco último, increíble, claro. Una aparición. Bueno, vamos a escuchar algo de Bruno Arias, que hemos elogiado tan largamente, Eterna Risa, y enseguida volvemos, ¿te parece bien? Me parece perfecto, muy bueno. Claro. Muchas gracias. Bruno Arias, el maestro Javier Lozano, Eterna Risa. Thank you. brasa, ollita de mi recuerdo, a mi hermana, dueña del viento, danza en la luna, la copla que arde en mi pecho. Bueno, escuchábamos a Bruno Arias y a mí me gustaría entrar ya definitivamente en tu último disco Cantabile y este Otoño en París, que es un tributo a Astor Piazzolla, que has desarrollado con tanta sensibilidad y, como me comentabas, luego de ver un documental que hablaba sobre la vida de Astor. Sí, exactamente. A raíz de eso, bueno, uno estaba así, me inspiró realmente saber de su vida, de todo, era sobre el exilio de él en Francia, y bueno, surgió ese pequeño homenaje, ¿no? Sí. Que se llama Otoño en París, aunque yo estuve un par de horas en París, no conozco demasiado, pero claro. Pero me inspiró el documental ese que estamos viendo. Sí, Astor, bueno, sí. Bueno, tiene toda una vida en París, ¿no? En realidad es el origen de su trascendencia mundial, porque cuando llegó a París, Astor obviamente no lo conocía nadie, y, claro. Y a partir de ahí comenzó a hacer su carrera hacia los escenarios del mundo. O sea que París, el Olimpia de París, es testigo privilegiado de lo que fue su camino europeo, digamos. Llueve siempre en París, negro, y hace frío. Llueve y hace frío, ¿viste? Siempre llueve. Claro. Astor tiene toda esa vivencia tan, tan profunda, ¿no? Y el otro día te comentaba una anécdota de Laura Escalada, que pinta un poquito la situación del exilio de una persona que tiene que irse del país, tiene que elegir para buscar mejores horizontes o para desarrollar su música, porque él venía con un entretelón de una guerra sin cuartel con algunos tangueros clásicos que no aceptaban las innovaciones de Astor y los conceptos y la música, que negaban que fuera tango, recordemos todo eso, ¿no? Entonces, en medio de esa dice, bueno, tanto lío acá, ma, me voy, chao. Y se fue, bueno. Y listo, y se fue, pero con una mano adelante y otra atrás, como se dice, como decían nuestros abuelos, ¿no? O sea, se fue a la que venga. Y resulta claro, increíble, porque bueno, aparte de toda esa dualidad que se producía, no había ninguna dualidad, porque en realidad él proviene de hacerle los arreglos al bandoneonista, a Pichuco, a Troilo, o sea, claro. Mamó su crecimiento musical y es tremendo, pero él conoce realmente la raíz del tango, o sea, son cosas que por ahí no existe la comparación, digamos. Claro. Son cosas diferentes, pero son la misma cosa. Sí, señor, son la misma cosa. Es la evolución de la música. Y si no, imagine, pensemos, ¿cómo le va a dejar Pichuco su bandoneón a Astor? ¿No? Claro. O sea, le legó su bandoneón a Astor. Mira si hubiera alguna... algo enfrente. Para que no haya dudas. Claro, para que no haya dudas, claro. Lo mismo el polaco, Goyeneche. Era toda una cosa impostada que había aprendido mucho en la sociedad de aquella época y que lamentablemente generaba discusiones. Vos sabés que mi padre es director de orquesta, era, mi querido viejo, y tenía orquestas de tango. Tenía orquestas de jazz también, pero también de tango. Bueno, entonces era un tanguero clásico, en fin, le gustaba mucho de todo el tango, ¿no? Proveniente él como del Conservatorio de la Música Clásica, en fin. Y vos sabés que cuando aparece Astor, yo, por supuesto, me encantó su música y generaba discusiones en la mesa del domingo cuando aparecían los tíos, los abuelos, los amigos, en fin, que nos reuníamos acá en la Quinta de Pilar, y aparecían, porque tenía otros tíos que eran músicos también. No, porque este Piazzolla me tiene cansado. Fíjate vos cómo el otro día con ese asunto de la balada para un loco. Licencia, pero para todas controversias. Controversias absurdas, ¿viste? Sí, lo mismo con, no sé, Salgán, la primera vez que se presentaba en las radios. Claro. Duraba el show dos temas. O sea, estarían haciendo bien las cosas porque claro, como que le paraban la ecuación porque era demasiado moderno, diferente, y bueno, todos han pasado sí, han pasado de la música. Sí, yo recuerdo una frase. Sí. Te escucho. No, que digo que cada época del tango tiene su aroma y tiene su olor, digamos. Sí. De Piazzolla es increíble también porque, no sé, se siente el olor a Buenos Aires, al café de Buenos Aires, a la mañana de Buenos Aires. Tal cual. Y antes también, sí. O sea, otros tipos de aromas, ¿no? Sí. Ni hablar. Aparte, siempre, nosotros tuvimos grandes maestros de tango, gigantes, claro, músicos. Yo recuerdo la frase con la cual mi viejo zanjaba la discusión, ¿viste? Porque mi viejo era muy componedor, no era de discutir mucho, pero claro, la discusión ya estaba instalada, ¿viste? Y por ahí se levantaban un poco los tonos. Entonces mi viejo decía, bueno, mira, puede que no sea tango, decía, ¿viste? Pero que es buena música, no hay ninguna duda. Es muy buena música, decía mi hijo. Y como el que más sabía era él, el resto se callaba, ¿viste? Claro. Bueno, vamos a escuchar este segmento dedicado a este tema hermoso, Otoño en París, dedicado al maestro Astor Piazzolla, en este caso por la pluma y el piano de mi querido amigo Javier Lozano. Thank you. La llamada, querido Javier, uno de mis temas preferidos de tu discografía. Y ya como epílogo a esta charla tan hermosa que hemos tenido, a esta entrevista de un ciclo que estoy realizando para esta emisora, la 105.9 FM Estudio 2, que además de programarse en la programación habitual, la vamos a subir a distintos portales de internet. Así que me resta, bueno, felicitarte por tanta música, agradecértela, querido Javier. Y muchas gracias, Rodolfo, por la oportunidad de la charla y de compartir las vivencias y la música. Muchas gracias, la verdad que es un honor para mí y compartir con ustedes y a vos que te quiero tanto, ¿no? Uh-huh. Así que súper agradecido. Bueno, esperemos que la situación de pandémica en breve nos permita nuestra vida, seguir con nuestra vida de relación habitual y podamos verte pronto aquí en Pilar o donde te presentes y poder escuchar tu música y darte un gran abrazo, querido Negrón Lozano. Para mí un honor tenerte en el programa. Igualmente, Rodolfo, sí, esto ya va a pasar, como todas las cosas. Pero ya nos estrecharemos en un abrazo y compartiendo música y la vida, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Javier. Aquel abrazo, como dicen los brasileños. Aquel abrazo, querido Javier Lozano. Aquel abrazo. Bueno, un gran abrazo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Thank you.